Los electores. Coleccionistas de diferentes puntos de la República y el mundo nos comparten sus sets en vinilo. Los electores. La música girando. Por Radio UV 90.5 FM y en línea. Kingston Jalapa Crew, creado por Selector G y Jamaica Love Affair, regresan de nueva cuenta a los selectores, presentando esta vez sus dos caras. Por un lado, Selector G con su tradicional sesión cargada de ska, rocksteady y reggae. Y por el otro lado, Jamaica Love nos presenta su lado B con una selección de música tropical, que va desde el boogaloo hasta el mambo, pasando por la chicha y la descarga. Disfrutemos de la selección que traen para nosotros en los selectores. For the big tree,

pizza, pizza pie. 'Cause I'm hungry, hungry. Listen, young lady, I ain't no tramp. I'm just tired of these miss meal cramps. I'm hungry. Tramp, I'm just tired of these miss me cramps. Hungry, hungry. Listen, young lady, I ain't no tramp. I'm just tired of these miss me cramps. I'm down on my knees, sampling cheese. Thank you. Thank you. Oiga, vea, le traigo mi Cali Ventura. Buenaventura. Thank you. ese pájaro. ¡Pájaro! ¡Prende la vela, Roberto Gélez!